Y resulta que esta audiencia, que se fijó primeramente para marzo del año 2020, que fue suspendida en ese momento por solicitud del propietario riguereño, fijada para abril entonces, y desde ahí que sistemáticamente y de forma reiterada ya por prácticamente un año, la gobernación ha ido suspendiendo esta audiencia. Simplemente aduciendo que debido a que estamos en estado de pandemia por el COVID-19 y ellos protegen la comunidad, se suspende y se posterga la audiencia. ¿Y cuál es el tema? ¿Y dónde está la afectación de derecho en este caso? Es que esos mismos días en que se iba a realizar la audiencia con el gobernador aparece en fotografías que él mismo publica y promociona en reuniones de espacio cerrado, incluso con más gente que la que eventualmente hubiese asistido a esta audiencia, o en haciendo actividades al aire libre, y resulta que esta audiencia perfectamente se puede realizar mediante videoconferencia, no es necesario que sea presencial. Por lo tanto, ha habido una dilatación de este procedimiento que ha impedido fijar el acceso a la playa del refugio. Por lo tanto, debido a esta desidia y a esta falta de fundamentos serios que no son creíbles, puesto que en realidad parece que no es simplemente el hecho de que estamos en estado de pandemia, la imposibilidad de realizar ese tipo de audiencias porque se han realizado audiencias similares, entonces aquí existe un claro atentado a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a otra serie de derechos fundamentales, como el de acceder libremente a los bienes de uso público, como son las playas. Por lo tanto, debido a que lo más probable es que se siga suspendiendo esta audiencia, la corporación se vio forzada a recurrir de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.